No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. Qué divina. Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, si yo mantengo la conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. Muy buenas tardes, así arranca Nada Que Perder. En el programa número 32 de esta tira que venimos haciendo a pulmón, se podría decir que sí. Hoy es un día muy tranquilo, aunque muy raro, porque está lloviendo, el clima no da para que estemos muy contentos, pero nosotros estamos poniendo pilas a esto y bueno, estamos acá en Radio LK para acompañar a todos nuestros oyentes durante una hora hasta las 7 de la tarde. Mi nombre es Luca Lamardo, estoy por un ratito en la conducción hasta que Guillermo González venga al programa. Mientras tanto, estoy acompañado por Alejandrito, que le doy la bienvenida, dale. ¿Qué haces, Luquitas? ¿Cómo le va a toda la gente que nos escucha en este día? La verdad, desastroso. Yo pondría como raro. Es desastroso, porque la gente que sale a la calle es desastrosa los días de lluvia. Ahora me contás. Antes de eso, quiero saludarlo a nuestro compañero Javier García. Javi. ¿Cómo andás, Luquitas? Ale, buenas tardes. Un día complicado, mucha lluvia, molesto. Un día con fútbol, un día típico completamente. Creo que estamos todos de acuerdo en que es un día raro, complicado y... Día de mierda. Día de mierda. Está bien, man. Creo que cada uno tiene un justificativo a estas palabras. Yo quiero empezar por uno, porque yo me levanto siempre muy bien, con mucha onda. Dame un segundo. A ver. ¿Se puede decir que esta es nuestra sección de proteste ya? Sí. Esta es nuestra sección de proteste ya. Auspiciada por Radio LK con el señor Luquita Lamardo en la conducción. Vamos. Entonces yo decía que siempre me levanto bien con muchas pilas, pero tipo 10 y media, 11 de la mañana escucho un trrrr al lado, o sea, al lado de mi departamento. Digo, ¿qué pasa? Debe ser un ratito que mi vecino está perforando. Sigue. Son las 12 del mediodía, sigue. Así hasta las 4 de la tarde. Es decir, que estuvo de las 10 y media, 11 hasta las 4 de la tarde perforando. No sé qué, pero perforó. La verdad es que tenía, estaba haciendo un agujero, que eso grullero estaba haciendo la casa. Ese vecino por primera vez me molesta. Pero siempre hay uno, que es el de arriba, que está clavando. Y clava a las 6 de la mañana, hace tiqui, tiqui, tiqui. Y justo arriba de mi cuarto, me hincha soberanamente las tarlipes. ¿Clava de clavar o clava? Clava tornillo, otra cosa no puede clavar. Está bien, está bien. Así que hoy yo estaba muy contento, pero siempre los vecinos invaden un poco mi paciencia y me las rompen. Y después los fines de semana, los domingos, hay una pareja que vive enfrente a mi departamento que se pelean. Son las 8 o 9 de la noche y miro enfrente y digo, se van a pelear. Y se escuchan taca y taca y taca. Se matan a palos, ¿eh? ¿Se matan a palos? Así que tengo vecinos muy rompebolas. ¿La chica es linda? No. No vale 2 pesos. La mató. Es que el chabón tiene problemas con los vecinos y ya lo mata. No vale 2 pesos. Igual yo con mi vecino no hablo, solamente con una persona que vale la pena. Está chamullando la vecina. Sí. Igual es para la trampa, el problema del edificio es la trampa. Y sí, igual solamente en el transcurso del ascensor. Ella va al séptimo, yo voy al sexto. O sea, son 25 segundos y le digo, hola, ¿cómo estás? Lindo el clima. ¿Cómo te llamas? Y listo, chao. ¿Nunca tocaste timbre? ¿Nunca fuiste? No soy tan calarrota. ¿La taza de azúcar, esas cosas? No. Porque te va a costar así, con 25 segundos cada vez que la ves. Y lo que pasa es que la veo poco. Aparte la veo una vez cada 15, 20 días. Ah, no es de acá. Ahora, ¿no? ¿Vive en tu departamento? Sí, vive en mi edificio, pero la veo poco. Tienes que pagar el ascensor. Pará, saca la cuenta rápido, 25 segundos cada 20 días. Y es un minuto cada 3 meses. Mira, me cubre. Claro. No, estás loco. Bueno, da poquito. Claro. En lugar de hola, decirle dame tu MCN por lo menos. Y bueno. Tenés que decir, ahí está, tenés que parar el ascensor. Tenés que parar el ascensor. O si no, un día, cuando ella va al gimnasio o va a comprar algo, la tengo que acompañar. Sí, y vas hablando del día, y le vas diciendo, te acompaño, te invito a tomar algo. Puede ser. Ahora, yo ya pasé mi momento de protesta ya. Quiero escucharle a Alejandrito, que dijo que era un día de mierda. El problema de estos días de lluvia es la gente que sale a la calle. Siempre la gente igual. Bueno, está bien. El tema es este. Dos cosas fundamentales. Uno, los paraguas en la calle. Sí. Esto es más peligroso que darle un mono una navaja. Exactamente. Es más peligroso todavía. El mono más inteligente. Claro, seguro. O darle al INDEC los números reales. Es lo mismo, porque... Vos sabés, hoy venía caminando, ¿no? Por Avenida Corrientes. Qué linda avenida, caminaría sí. Lluvia Corrientes, ¿eh? Hago, en Corrientes y 9 de Julio, más precisamente. Divino. Hago una cuadra y un señor mayor me sacude un paraguaso, ¿viste? Que los costados tienen como una puntita de acero. Sí. De metal, pa, en la cabeza. Yo me vuelto, parió así. Sigo caminando. A las 2 cuadras, antes, estaba llegando a Callao, antes, no te miento. Una señora... Lo mismo, por abajo de un puesto de diario. Y le manoteó el paraguas, porque no podía hacer otra cosa, le manoteó el paraguas y la vieja se queda, ¿viste? ¿Años? ¿Y qué? ¿De la señora? Era una relativamente vieja, no llegaba a los 60 años. Bueno. No. Y no estaba para darle. Sub 60 para el doctor. Sí, por eso. Y le manoteó y le digo, ande con cuidado. Y le solté el paraguas. Sí, la vieja pensó que le iba a robar algo, no sé. Pero es impresionante, vas caminando y la gente te pega con el paraguas. Te choca, viste, van como torpes. Y el segundo tema fundamental de los días de lluvia es la gente que maneja. Se vuelven como boludos cuando manejan con lluvia. Es como que tienen miedo. Sí, no sé. Es como que se van a rebalar y van a matar toda una gente en una cuadra. Frenan cada 2 segundos. Te dan ganas de matarlo. Sí. ¿Y Javi? Yo concuerdo con los dos. Primero porque vivo en un departamento, en un edificio muy alto y un montón de vecinos y cada uno tiene su mambo. Sí. Y todos te lo tienen que fumar, por ejemplo el vecino de enfrente. Bueno, Javi, no aclaré. No, pero el vecino de enfrente de mi casa, por ejemplo, es un señor que escucha tango. Pero lo palo. Escucha como si estuviese escuchando Metallica, ¿entendés? Ese volumen. Entonces, es capaz de levantarte con un... Nada contra el tango, ¿no? Pero no está muy bueno levantarte 8 de la mañana o 10 de la mañana un domingo con... cantando tango así a todo lo que da, me parece que no está bueno. Y otros problemas, ¿no? A mí me pasa lo mismo, pero con cumbia. Mi vecina... No, bueno. Sí, se levanta. Los días que está feliz, se levanta con un poquito de No Empalidece, de el otro, ¿cómo se llama? Eso no es cumbia. Música facera. No, música facera. Y otros días, cuando se levanta mal, pone cumbia. Y siempre pone el mismo tema. No es cumbia, es reggaetón. ¿Cuál? Ese tema que dice Ayer la vi, algo así. Ah, es como que cuando la garca el marido, claro. Pone ese tema. Si no, después está todo bien. Cuando siente la corneta, claro, la cornamenta. Claro. Sí, así que es un bajón. Sí, y lo otro que quería decir, en los días de lluvia, me molesta sobremanera las baldosas flores. Me molestan demasiado. No, Es el tema. Qué grande el operador. El señor Luquita se las baldosas flojas son. No sé si les pasa, van caminando, meten la pierna y todo el pantalón manchado. Sí, es un error. La verdad que es un desastre. Y cada vez hay más. Cuando tenés que salir. Y que te pase eso, te querés cortar las bolas. La verdad sí. Es esa. Cuando pisás esa baldosa que decís, ay, la... No, y bueno, aparte vos... la ves veniendo, ¿viste? Claro, venís esquivando. Te pasa que venís esquivando, a ver, pisás esta, no pisás esta. Y cuando la que estaba, ¿viste? Más, parecía más segura, boom, la que sale. Las peores son las amarillas. Esas chiquititas, ¿viste? Que sí, son planito. Sí, la que sí. Sí, verdad. También pasa eso con los autos. Vos estás parado en la vereda. Y pasan los autos ahí al lado tuyo y recién venía para el programa en la línea 5 del colectivo. Ustedes saben que agarra Plaza 11, sí, es un claro, momento, un recorrido. Un bondi de Plaza 11. Venía al mejor estilo Sebastián Loeb, manejando el rally el 5. Sí. Y vos veías de costado como el agua iba tirando, porque como Plaza 11 para los colectivos tiene como sí, medias plazoletas. Sí. Las el tipo venía manejando y todo el agua y la gente que caminaba al otro a dársela toda empapada. No sí. Le importaba, seguía. Ya que hablas de eso, Javi, ¿nunca les pasó estar arriba del bondi y sentir que van a atropellar a la persona, de cómo pasan los colectiveros. Viste, o sea, los colectivos van en marcha y pasan a toda velocidad y pasan a un centímetro de las personas. ¿Sabes lo que me pasó a mí una vez viajando en bondi? ¿Qué? Venía Avenida Luis María Campos cuando dobla para agarrar Juramento y una moto entró de lleno en la puerta del medio del bondi. Entró la rueda de la moto derecho un día de lluvia. No, bajón. Porque el pibe se ve que venía escuchando música, venía en un mambo de esos y entró derecho, la pasó en el trap. Es un garrón. Ya que estamos en Proteste Ya, no lo podemos dejar afuera nuestro operador, a Luquitas Schiaffini. Lucas. Que más que Proteste Ya, estoy grande y quiero protestar, se debería llamar. Ahora se suma el escucha música un mambo de esos, como si fuera algo que no haces. No. Igual lo de los paraguas es lo peor para mí. ¿Qué estás hablando? ¿De la colectividad o de...? No. los paraguas, las viejas o los paraguas. Ah, está bien. Que salen solamente cuando llueve. Claro. Porque si no, no salen de la calle. Es verdad, sí. Eso. Sí. El operador que ya es un integrante más de Nada Que Perder. ¿Viste? Tan grande, chico. Escucha música y dice, pero va muy rápido el colectivo. Dice, no, está bien que vaya rápido el colectivo, pero muchas veces da la sensación como que van a atropellar a la persona, como que... Está bien, el peatón siempre está en la mitad de la vereda. Es de la calle, perdón. Nunca está en la vereda. Acá no se sabe si está peor el peatón o está peor el que maneja. Pará, ¿no? yo cruzo mal. Yo también cruzo mal. Yo muchas veces cruzo mal. Pero uno tiene que saber cómo cruzar mal. Sí, obvio. Sí, es un arte. La verdad. Hay técnicas. Yo sabés con quién aprendí. Esto, se van a reír, pero es verdad. Con los que limpian los... Los trapitos. No. Con los que limpian los vidrios en la calle. Sí. ¿Lo del semáforo? Lo del semáforo, sí. ¿Por qué? ¿Querés decir a dónde aprendí una de las técnicas más especiales para eso? A ver. En Avenida General Paz. Mentís. No miento. ¿Vos viste cómo esquivan autos esos muchachos? Yo nunca vi una persona que tuviera tantas vidas como para gastar la General Paz. Sos un mentiroso. No, está bien. El Pipo no te cree, ¿eh? No, el Pipo. Pipo, toma, anda con tu equipo que no va para ni para atrás ni para adelante. Bueno, y así tenemos muchísimas más cosas que vamos a desarrollar. En este tiempo que queda Nada Que Perder, pues ya pasaron 17 minutos de programa. Me quiero quejar de otra cosa, ya cerramos el Proteste Ya acá. O el Estoy Grande, quiero protestar. A ver. Estuve viendo y cómo le dieron con un caño a la madre del Oro Fabiani. Pará, ese es un tema que vamos a tocar después. No, pero estoy indignado cómo le pegan a esa pobre vieja. Tirame un título. No te tiro nada. No, el título. Celia Cruz es argentina. Un aplauso. Poné un aplauso, por favor. Bueno, son las 6 de la tarde, 18 minutos. Y como todos los lunes y los miércoles, tenemos la encuesta y el sorteo. Javi, decime de qué se trata esta encuesta que empezó el lunes pasado. Vamos con la encuesta que dice: ¿qué haces un fin de semana de lluvia? Tres opciones: ir al cine, al teatro, quedarse en casa o sexo, hecho y derecho. Según lo que pone aquí la encuesta. Nosotros el lunes ya dijimos: el doctor sexo, yo sexo y Guille sexo, por supuesto. Alejandrito, dos cosas hago. ¿Qué? Uno, la rata. Y dos... y dos, sexo. ¿Vos, Javi? Película primero y después sexo. Yo combino. Yo sexo en casa. En casa, ¿no? Yo sexo en casa, claro. Esta es escuchar y no para comer helado. Claro, sí. Con dulce de leche. Sí. ¿Quieren ver cómo va hasta ahora? ¿Cómo va hasta ahora? Yo pensé que quería ver cómo se escuchara. No. ¿Cómo va hasta ahora? Va ganando sexo con el 60%. Sí. Después se reparten un 20% el cine y el teatro y la casa. Queremos agradecer a nuestros oyentes que siempre nos siguen y cada vez se están prendiendo más gente. Y ahora, Javi, tenemos que empezar con el tema del sorteo. Porque siempre tenemos un tema que en esta oportunidad es un tema muy conocido de un artista, sí, un grosso de la música, un genio, que va a tocar muy pronto en la cancha de Vélez. Exactamente. En octubre. El día de su cumpleaños, el día del cumpleaños de Pelé y el día de mi cumpleaños. Ve con quién se compara el tipo, ¿eh? Claro. Pues fíjate, el cumpleaños de Pelé, el cumpleaños de este grosso de la música y mi cumpleaños. Y su cumpleaños, y último. ¿Vos tenés alguna relación con Pelé? Sí, en lo morocho. Yo pensé lo que me pido y iba a decir. No. Yo ya ella me lo dijo el lunes pasado. Yo dije que como pebete, no pibe. ¿Te gusta el pebete? Con jamón y queso. Dejémosla ahí. Así que bueno, es fácil el tema. Es fácil, bueno, el tema, gente. ¿Vos lo sacaste, Javi? Sí, es un temón. ¿Vos también? Sí, es un temón. Bueno, te podés comunicar con nosotros, así nos decís qué tema es. Una pista. ¿Cuál? A ver. Blanco y negro. Muy fácil. Y bueno. Muy fácil. Y no es Michael Jackson. Te puedes comunicar al 4372-6278 o nos puedes mandar un mail a nadaqueperderradio@hotmail.com o nos puedes escribir en MSN a nadaqueperderradio@hotmail.com. Y también nos puedes agregar en el Facebook, que es nada que espacio. El apellido es Perder Radio. Perder Radio. Ahí está. Nos vamos a un temita musical, pues ya nos pasamos un poquito de hora. Spaghetti del Rock, que lo hace Divididos. Temazo. Un gran tema. Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. ¿Qué hace de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Mientras el señor Javier García está escribiendo como loco en la computadora, estábamos escuchando recién Spaghetti del Rock del tema Divididos. Son las 18:25, ya estamos entrando en la mitad del programa. Y empezamos a debatir muchos temas. Muchos de los temas que vamos a empezar a hablar a partir de este momento. Porque Alejandrito tiene un tema que hizo un poquito de ruido en la semana anterior, ¿no? O la anterior. No, la anterior. Que se trata del casamiento de Logro Fabiani y Victoria Banucci. Sí. Pero más allá que criticaron a la pareja en sí, también han criticado a la mamá de Logro. A la mamá y a las hermanas. ¿Qué dijeron, Ale? La mataron a la madre de... Estoy indignado, la verdad que estoy indignado. La mataron a la pobre señora madre de Logro Fabiani. Amiguita. Me gustó tu apodo, Celia Cruz. Es parecida. De Castelar. Sí, de Castelar, sí, obviamente. Y con mucha plata menos. Pero hablando en serio, la mataron, es una señora de barrio. Aquí hay que matar es al hijo, pero nada más. La mataron, es una señora de barrio y no le pueden pegar así. Está bien la madre de Logro, pero tampoco la madre de Banucci era ese bombón. Aparte dicen que la mamá de Logro Fabiani es muy buena cocinera de ravioles. Y se nota. ¿Por el Logro? Por el Logro. ¿O por ella? No, por los dos. También hubo muchas críticas al casamiento. Dijeron que es un casamiento, o fue un casamiento berreta. Un casamiento que cuando lo quieren ocultar, como ellos hicieron, es porque tapan algo, como que quieren tapar algo. Mirá, yo lo que estuve viendo, Luquita, yo la verdad tengo un amigo que es periodista de espectáculos y me estaba contando, viste, que hay como muchas dudas sobre ese casamiento. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, fue un casamiento sin glamour. No tuvo glamour ese casamiento. Bueno, pero tampoco las dos personas esas tienen... Pero se casaron... Tampoco son Susana Jiménez y Tinelli. No, pero cuando se casó Wanda Nara con este muchacho Maxi López, fue distinto. Debe ser por la idiosincrasia de cada uno de los personajes. Vicky Banucci es una, hay que ser verdad, es un bombón de la farándula argentina. Sí, pero el Logro es una piedra en el camino de River, claro. En el camino. Pero Wanda Nara, ¿es una estrella? ¿Es un glamour? Es un lindo gatito. Mirá vos, está cambiada. Ayer la vi y tiene los dientes bien. Y se los arregló. Y con la torta euros, que tiene. Euros, son euros eso. ¿Y vos, Javi, qué opinas del casamiento de Logro y de Vicky? Y se veía venir. Había que hacer algún quilombo mediático. Estaba muy calmado todo. Algo tenía que aparecer. Igual quiero decir algo. Estoy en contra, ya estamos en el tema de las quejas y de proteste ya, contra Amalia Granata. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque es una despechada, loco. Es un gato. Puedes culpar, son todas iguales. Mirá, yo tengo una teoría. A ver, ¿cuál hija, es? Esa hija que tiene con el Logro, ¿sí? No digas barbaridades. Estos son dudas sí. En el espectáculo. Muchas malas lenguas. Dicen que no es del Logro. Lo dijiste vos. ¿Y de quién la es? Carta de documento va para vos. No, yo no dije nada. Y de Roy Williams seguro que no. La verdad es que dicen que no es del Logro. Una mujer, esa mujer que se mete, que está todo el día ahí en el medio, es una persona que lo único que puede hacer es quilombo, nada más. Que vive entre sábanas. Sí, es verdad, entre sábanas vive. ¿O no, Javi? Así es. Cinco luquitas, dicen. ¡Apa! No tenemos precios al aire. Claro, yo no dije nada, cinco luquitas. Vos te vas de mambo ya. Cinco luquitas, dije. A mí me contaron, como el miércoles pasado, que tuvo mucha repercusión después, fue el tema de los chimentos. Viste que dijimos el miércoles pasado, los jugadores de fútbol, sí. O la gente está en el ambiente con vedette, sí. O vedetonga, como la llaman algunos. Yo tengo entendido que AM, no, Amalia Granata. ¿Qué? No dijo nada. Amalia Granata estuvo con, no me sale el nombre, con ND. ¿ND? ND, un tipo muy loco. ND. ¡No! Sí, señor. La mujer de ese señor es una de las minas de las yeguas más. ¿Vos sabés quién es, Javi? Argentina. No, me despiste. Sí. ND, no es jugador de fútbol, ¿eh? No, no es jugador de fútbol. Estuvo en un programa en Playboy. Sí. Estuvo en un programa en Playboy. Ah, sí. Está bien. Sí. Claro, él le acertó a Luquitas. La que era la mujer de ese muchacho es una de las yeguas más lindas de la. Así que nosotros tenemos rumores que lo vamos a tirar. Al final. Al final, como sí. Siempre. Yo tengo uno. AG, 5 luquitas, dice. Mirá vos. Volviendo al casamiento, realmente... Salgamos de acá, sí, ¿no? Sí, no, pero aparte no me pareció el momento de él como jugador y ella... Es como... ¿Cuánto va a durar? Y eso lo sabe el tiempo, nada más. Medio como que se pelea, se va, se vuelve... Yo creo que de todo este trío, Amalia Granata necesita recuperación. ¿Hay fiesta, vos decís? No. Trío, fiesta. Yo creo que necesita recuperación a Amalia Granata. No, para mí... Recuperación, está mal. Sí. Para mí tendría que ir con Palito Ortega, para mí. No. Palito Ortega se dedica a recuperar gente arruinada. De la, arruinada sí. Y del ambiente de la música. Se puede decir que es el bono argentino, Palito Ortega. Lucha por los derechos humanos. Yo, lo único que quiero saber, Palito Ortega, es qué beneficio saca con esto. Para mí, que algún billete debe sacar. No sé. Bueno, también. También. Por ahí, proveedor mayorista, qué sé yo. Bueno, pero... tiramos este tema porque ha salido en muchos medios que Palito Ortega quiere recuperar a otro músico. A un músico que está bastante destruido, bastante demacrado. Bastante es poco. Bastante, bastante. Que es el Piti Álvarez. Fenómeno el Piti. Ex líder de Viejas Locas, Intoxicados. Es el líder de Intoxicados todavía. No está disuelta la banda. Bueno, pero está ahí. Está, lo que está disuelto son otro tipo de cosas. Están veremos. Están en un stand-by la banda porque la compañía quiere que vuelva a Viejas Locas. Claro. Sí, sí, sí. Por eso lo sacaron también y lo rehabilitaron porque así como estaba no podía asegurar. Lo metieron, nada. Estuvo en la clínica de Parque Patricios Dharma, que no es la de los. Exactamente. Sí. Ahora, ¿a usted le parece bien que Palito Ortega se meta en la vida? Está aburrido, Palito. No, para mí, ¿sabés qué es lo que pasa? Está aburrido. Ojo, hay que decir que Charly García, por lo que se ve en la tele, está bastante bien. ¿Pero vos te crees que Palito es el médico? Palito no. Simplemente le da la casa, la plata. Y la plata. No sé si la plata. No sé si la plata. Sí, Palito pone la plata. Charly, si no. Yo creo que Charly es uno de los tipos que podría tener más guita en el país. Un Maradona, pero de la música. Igual a pero mí me parece bastante bien que si es. Como realmente se dice y como realmente se ve a Charly García que está bien, sí. Yo creo que está bien que lo ayuden está a los perfecto. Músicos o a las personas que tienen estas adicciones. El problema no es lo que hacen. Mientras no tenga un curro atrás. Yo no creo que haya curro, creo que lo hacen más bien por una cuestión de posicionamiento de figura. Palito Ortega estaba casi ido, desaparecido. ¿Dónde? Y con esto recupera a Charly García, viste, es como una patada fuerte de tablero. Sí, sí, sí. Y además de todo eso, esto tiene toda una connotación, calculo que política social, ¿no? A ver, pero, sí. Pero más allá de todo eso, me parece bien, Charly García es el fenómeno, la verdad, esto es sin nada de. Acá no hay en el medio nada de fanatismo, nada de eso, que sé que a Javi no le gusta. Pero es indiscutido el ídolo máximo de la música nacional, Charly García. Y el Piti Álvarez, que está muchos, pero muchos escalones por debajo. Muchos, es, ¿eh? Sí, es muchísimo. Es una. Popularmente la gente lo sigue y tiene una banda que pega éxitos, los discos son buenos, el chabón es terrible. Algo locura, tiene, loco, algo pero tiene. Yo creo que sí, tiene mucha química. Con respecto a lo que vos decías, Ale, antes de que Palito Ortega estaba un poco desaparecido, también porque se lo ha cuestionado mucho en el tema de la política. De, sí, se la mandó. Se la mandó feo. Entonces, yo creo que esto también le sirve para recuperar esa imagen. Limpiar la imagen que tenía y que se le fue abajo por meterse en el lugar donde tenía que meter. Como muchos otros políticos que hay hoy por hoy que seguro se están arrepintiendo, como es el caso de Reutemann. Igual es mejor que recupere a Charly García o a Piti Álvarez, aunque a mí no me. Que a Pipo Chipolati. Aunque a mí no me guste mucho el Piti, prefiero que recupere a ellos y no que salga a tocar palitos. Totalmente. No, palito. Es terrible. La verdad que es una cosa curiosa también. Que te vengan a agarrar, que te agarren de los pelos, viste, y te lleven a algún músico como Charly, que te lleven a. ¿Podemos escuchar 15 segundos de Palito? Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría, yo te extraño de noche. Bueno, yo volvemos. Yo creo que Palito Ortega le dio un poquito de. No sé la palabra. ¿De qué? Para, ¿de qué? Un poquito de glamour, un poquito de onda le puso al rock, a la música nacional. ¿Esto es rock? No, bueno, pero tenía un par de temas lindos, un par de temas para. Esto es lo más parecido para fiestas. De la época. Sí, no, pero aparte, imagínate un Vélez lleno cantando esto. No, me muero. Sí, es para agarrar y pegarse un tiro en el. Claro, no. Bueno, no, pero este tema porque es tristón, pero hay temas de ¿cuál? Nombrame uno. Vos sos el clásico que sale con el Renault 12 y al palo la música en casete Palito Ortega. No, el mismo que sale los domingos, boludo. Dejate joder. No, pero Palito Ortega le puso onda. Vos a la que la vas a volver, vos que le vas a volver a seguir. Sí, es verdad. Sí, la película de Sandro. Sí. Veía la película de Sandro en el 13 a la no, al mediodía, el domingo. Ahora, ya recuperó a Charly García, Palito. Supuestamente viene Piti Álvarez. ¿Quién será el próximo? O para ustedes, ¿quién tendría que recuperarse? Esto fue espontáneo, porque ni yo pensé que en dos meses. Zulma no entra. Es irrecuperable aparte. A este viejo, hay que limpiarlo, este viejo. Zulma es un caso aparte. Encima está subiendo la cotización para hacer los eventos, ¿eh? El otro día la estaba viendo y nada, va para atrás. Las cosas que dice, te juro que me dan bronca. ¿A bueno, vos necesitaría recuperarse? Estamos hablando del tema de la droga y el alcohol. No, para mí esto va a sonar fuerte. Y que sea de la música, ¿eh? RP. ¿RP? ¿RP? ¿Quién es? Sí, RP. ¿Ramón? Músico. Tiene un programa en la tele. Por América. Ah, sí. Que está lleno de personas que hace lío. Y estamos, viste, en un mundo complicado. ¿Por qué decís eso? Vos fijate, tiene que irse mucho del programa. Estamos en un mundo cuasi perfecto. Claro. ¿O no? Es verdad. Yo es una persona que tuvo muchos temas. Y hay una bomba también. Hay otro que para mí tendría que no es del, que es del palo de la música, pero no es músico. Decime este y vamos a la tanda, dale. Y esto es bomba. A ver, decí las iniciales. MDP. ¿MDP? Sí. Vamos a la tanda y cuando volvemos lo decimos. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. Lunes 6 PM. Nunca supimos qué nos pasa. Es una pregunta difícil para nosotros. Y cada vez que lo pensamos no sabemos qué responder. Como nos gusta encontrar respuesta a todo, para averiguarlo decidimos hacer ¿Qué nos pasa? Durante una hora le vamos a dedicar el espacio que se merece al metal, rock y punk, para por fin averiguar ¿Qué nos pasa? www.radiolk.com. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Martes, 6 p.m. ¿De qué hablamos cuando hablamos de...? Bardópolis. Bardópolis es ese lugar que crees conocer. Ese sitio entre celestial y diabólico donde imaginás que vivís. Es Buenos Aires sin maquillaje. Es la herida que te deja un sable sin remaches. Y la percanta que te amuró. Es un programa de radio. Y mucho más que eso. Vos escuchalo y después hablamos. www.radiolk.com.ar. Messenger, Skype, Chat, Foros, Blogs, Facebook, RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Volvemos con Nada que Perder. Después de un bloque bastante raro, porque con ánimo para abajo, llegamos con el mix de noticias. Y primero te la voy a dar a vos, Javi, que tenés algo de deporte muy importante. No sé si es muy importante, pero es lo que está sucediendo. Se está jugando la tercera fecha de la Apertura 2009. Ya hay dos partidos que se han jugado y han terminado. Tiene que ver con la visita de Racing Arsenal. Igual no suele ser un partido aburridísimo. En el que Caruso dijo, fue el mejor partido que vi de Racing. Pero bueno, 0-0, Racing no pudo con Arsenal en Sarandí. Tampoco se esperaba mucho. No, bueno, pero un 0-0 realmente yo me puse a verlo como estaba aburrido en casa y realmente no vi ni 20 minutos y dije, no, esto es un bodrio. Y bueno, tal es así que 0-0 me da la razón. El segundo encuentro que se jugó fue mucho más vibrante y tiene que ver con el choque entre San Lorenzo y Estudiantes. Estudiantes no tenía a Verón ni a Brani, los dos en la selección argentina. Y San Lorenzo no cuenta con Bergesio y tampoco va a contar con Vitanich, que no va a poder jugar porque la AFA le bajó el pulgar. Eso se notó hoy. No tiene buen poderío adelante San Lorenzo. Sin embargo, logró rescatar un empate después de ir perdiendo 2-0 goles de Boselli de penal, Leandro Benítez de tiro libre para Estudiantes. En el segundo tiempo entró y metió un gol Pipi Romagnoli, Leandro Romagnoli, que volvió a San Lorenzo. Y empató Sebastián González, un juvenil que está promoviendo Simeone. Por lo tanto, Estudiantes hoy por hoy es el único puntero del campeonato con 7 unidades. Y resta ver qué sucede con los demás equipos. Mañana juegan 3 partidos más. El viernes lo mismo. Y queda River Central, que se jugará la semana que viene, martes o miércoles. ¿Algo más? No, deporte después, si querés, tenemos para hablar de la selección argentina, pero tiene que ver con otro tema. Dale, así le damos el pie entonces a Alejandrito, que tiene algo sobre música, espectáculo, farándula. ¿Qué tenés, Ale? Y tenemos algo que está... Tenemos una noticia en el plano musical. Hoy la artista pop internacional Lady Gaga, que es conocida por sus, por sus enfrentamientos con el público, por su exhibicionismo, por música transgresora, estaba presentándose el pasado 17 de agosto, si no me equivoco era en Inglaterra, y pasada de alcohol, pasada de otras cosas, quién sabe qué, le bajó 3 dientes a uno de sus bailarines. Epa. Literalmente. Le bajó 3 dientes a uno de sus bailarines el pasado 17 de agosto. Dicen que era que estaba mal por su ruptura con Speedy, el productor musical. Así que le bajó 3 dientes. Buena noticia. Y una manera de exteriorizarlo, ¿no? Rompiendo el claro. Diente al bailarín. Dicen bien. Que fue sin... Ella dice que fue sin querer, ¿no? Pero uno nunca sabe. Y no. Bueno, sigo con espectáculos entonces, porque Susana Jiménez, quien lidera la franja horaria en el rating los domingos, porque el programa infantil no anda muy bien, Fútbol de Primera tampoco, cayó muchísimo en el rating, pero Susana Jiménez con los invitados está haciendo más o menos 20, 23 puntos por noche. Y ahora, para hacer esa cantidad de puntos, quiere invitar a Enrique Iglesias. No, se va a 12, no, 12, 13 como mucho. Sí. ¿Ustedes dicen eso no. o piensan que suben? No, para nada. Baja. ¡Correcto! Muy bien. Es una figura que no puede traer rating nunca, el hijo de Enrique Iglesias. Va para mí, no sé. Seguro que el Club de Fans va a estar ahí gritando con las pancartas, pero no... No, para mí no. No lo veo, Bueno, así nos vamos a dar terminado este cortito mix de noticias. Ale, Javi. Tengo una más que tiene que ver con Argentina, rápido. Jugó un amistoso, mejor dicho, un ensayo de fútbol de cara al partido del sábado, Argentina en Ezeiza. Los titulares ganaron 7-0 al combinado suplente y Messi marcó 5 goles. Esa es la noticia, así que está afilada la pulga de cara al partido. Yo lo único que digo es que este es el partido de Messi. Si Messi no rinde en este partido, no se pone el equipo al hombro, no puede jugar. Bueno. Vamos a un temita musical de una gran banda, Javi, ¿o no? Sí. Así es, vamos con el tema de los Guns N' Roses. El tema es I Used to Love Her. Y bueno, lo escuchamos, los Guns que ya están disueltos, pero bueno, ahí está lo bueno que han salido. Keep up. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprende a vivir, que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcar. Nada que perder. ...18.46 de la tarde, volvemos con Nada Que Perder, ya nos estamos despidiendo. Te puedes comunicar con nosotros a nadaqueperderradio@hotmail.com, nos puedes llamar al 4372-6278, también puedes entrar a nuestra página www.nadaqueperder.net o puedes entrar a la página de la radio www.radiolk.com.ar. Javi, vos querías desarrollar un tema bastante interesante. Tenía un tema que vine leyendo en los últimos días. Tiene que ver con que, según el estudio de una consultora de mercado estadounidense, las ventas de música virtual, esto quiere decir lo que uno compra vía internet sin necesidad que le llegue a la casa, sino los archivos bajados a la computadora, va a igualar a las ventas que tiene que ver con los CDs, lo que uno va y compra el disco normal y corriente, paga la plata que se lleva y se lleva el disco con la cajita, con toda la cosa que tiene un disco nuevo. Dice ese estudio que en 2010 esto va a quedar igualado, y que el principal culpable de esta paridad tiene que ver con iTunes, que es la tienda de Apple, que es virtual, que no compra el CD directamente, y que por eso, más que nada, está perdiendo la industria discográfica grandes cantidades de dinero a manos de lo que es lo virtual. Yo tengo una opinión formada respecto de eso. Yo soy usuario de iTunes, pero el iTunes es el programa de la reproducción de sonido de el iPod. Pero la tienda de iTunes. Para clarificar un poco más. El iTunes es un programa como el Windows Media, ¿sí? Que puedes reproducir sonidos y puramente sonidos. Yo lo uso. Creo que es muchísimo superior al Windows Media. Y tiene dentro de sus funciones, tenés la tienda para poder descargar, justamente comprar música, videos, puedes comprar expansiones para los distintos formatos de lectura. Yo personalmente, que soy comprador de discos, creo que el disco tiene mucho más valor agregado que el tema en sí. Yo tengo lo que bajo de internet y tengo todos los discos que me gustan originales. Pues me gusta la caja, me gustan los bucles que tiene, el disco, las letras o el arte que tiene, porque hay muchos discos que valen mucho por el arte. Uh-huh. Qué sé yo, hay discos importados que jamás uno podría ver en la Argentina si no fuera a 10 mil millones de dólares, porque están carísimos, pero que son impresionantes, los querés comprar porque está bonito. Yo creo que era lógico que iba a pasar esto con el avance de la tecnología. Me parece que hoy en día, ¿quién no baja música de internet? Más allá de ese programa, lo que sea. De hecho, muchas bandas optan ya directamente por subir los discos a internet. Bueno, una de las bandas fue Radiohead. Sí, con el último disco. Y Coldplay también, creo. Sí, y varias bandas ya directamente se están promocionando vía internet. Sí. Caso Pearl Jam, que para evitar la piratería sube directamente los vivos a la página y que la gente con una clave agarre y se la baje. Ahora, yo creo que también esto avanzó, que el usuario vaya, no sé, a un programa y se baje música de ahí, de internet, porque los precios cuando uno va a comprar un compact cuesta mucha plata. Un internacional cuesta muchísima y uno nacional también cuesta bastante plata. Yo me acuerdo que antes costaba 15, 20 pesos, ahora vale uno nacional 30 y algo, 30 40. Pesos, sí. Según la banda, sí. Según los pergaminos de la banda, vale también. La verdad, yo creo que esto es un poco lo que se desencadenó allá por el año 98, 99, Javi, corregime, con Metallica y Napster, ¿no? Uh-huh. Es un poco, digamos, la culminación de ese enfrentamiento. La verdad, yo creo que hay muchos discos que tienen mucho valor agregado y que valen la pena tener. Si uno, nombramos a Pete Álvarez en el bloque anterior. Si uno ve el disco que tiene, Intoxicados, el último disco, El Exilio de las Especies, uh-huh, ve que es un disco que uno lo tiene más para tener la repisa o la mesita de luz que tenerlo, viste, tirado o en la máquina en digital, porque la caja es impresionante. Obvio. Sí. Musimundo, ahora no es publicidad nada, pero es, digamos, la tienda de cabecera, uh-huh, acá en Argentina, tiene muchas promociones con discos, por ejemplo, sobre todo de discos nacionales, para que uno pueda optar y tenga salida, porque ahora se está reeditando discos, ya no se editan más con los formatos anteriores, se editan en formato, viste, el Digipack, que es sin mucho arte, sin mucho trabajo, sin cajita directamente, todo para cortar costos y que la gente lo compre. Yo creo que las bandas, la única manera que tienen de hacerle frente a esto es ofreciendo algo interesante desde lo que es el packaging del disco. Ponerle alguna estatua, alguna, como hacían los Redondos. Los Redondos, el último disco de los Redondos, viene con un medallón. Sí, el Momo Sample. Exactamente, sí. Viene con un medallón. Ajá. Que lo tiene solamente la persona que compró el disco. Y así con un montón de bandas. Aparte, en Argentina no está tan avanzado este tema. Fíjate que la tienda de iTunes de Argentina no podés comprar música, simplemente podés comprar aplicaciones por ahora. Uh-huh. Entonces, también tiene que ver con los precios. Uno se fijaba, yo por lo menos me fijaba, los precios en España. El disco nuevo que sale ahora de Pearl Jam el 21 de septiembre, vos ya lo podés preordenar vía iTunes y sale 10 euros. Son... No existe. 50 pesos. 50 pesos. 50, casi acá, 60 pero en España pesos. Son 10 pesos. Sí. Claro, sí. En cambio, el disco probablemente salga 20 euros en España y acá seguramente saldrá arriba de los 40 pesos. Pero también fíjate una cosa, Javi. Ahí me pasó, por ejemplo, con el último disco de Maiden, Mother of Light and Death. Yo compré el disco cuando salió, que salió con la cajita y salió con el, yo compré la edición que venía con DVD. Estaba a 45 pesos. Hace dos, tres años. Uh-huh. Y un año después, el mismo disco, el común sin el DVD, valía 45 pesos. Y es producción nacional. Claro. El problema también está en eso, en los negociados. A mí lo que me suele pasar es que yo no soy de comprar muchos discos. Si me compro un disco, tiene que ser porque me gusta mucho. Y si tiene 12 temas, me tienen que gustar 9. Claro. Si me gusta uno, prefiero bajármelo. Bueno, piratería. Eso es lo que pasa a todo el mundo. Pero también creo que si te gusta el disco, te gusta la banda, te lo vas a terminar comprando. Es así. Sí, hay discos, por ejemplo. Yo no creo que cambie mucho. No, pero el problema no es que la gente lo compre, sino que lo saquen. Claro. Que ya dejen de editarlo. El disco, justamente, yo creo que el disco lo que es un producto que excede lo que es el tema musical, sino que es tipo toda una cultura. Si vos te fijas, bueno, Javier, lo de Los Redondos. Los discos de Los Redondos, desde, digamos, desde el de los primeros. Sí, desde Van One estás liquidado. Tienen algo especial los discos. Ya sí, no hablemos, entrada, sí, sí, no hablemos del último Bondi a Finisterre, que es, vos lo abrís todo de costado, o de Luzbelito, o hablemos de discos así tan importantes, porque todos tienen Momo Sampler mismo. Tienen todos un valor agregado en el packaging. Después tenés también, como todo, ¿no? Discos que son simples con la cajita de cristal y listo. Pero también, así que por eso te digo, hay que fijarse, ya creo que pasa más que nada por la idiosincrasia del que compra. Pero también es cierto que eso tiene que ver con las bandas más poderosas y más grandes. Una banda under no puede hacer una gran inversión en cómo va a presentar un CD. Generalmente la cajita, y aparte ahora que se inventó, se introdujo eso de la cajita de cartón directamente, ni siquiera la caja normal que había antes. Pero creo que lo que a mí me preocupa, que a mí me gusta comprar discos y me parece que son algo... bueno, para tenerlo y para atesorarlo, porque aparte uno los puede guardar más un disco, que un disco rígido. Claro, pero aparte uno lo tiene. A mí lo que me pasa, no sé, a vos, Javi, o a Luquita, que cuando vos tenés el disco lo tenés. O sea, no es que lo tenés. Es un tesoro apreciado. Claro, lo tenés, viste, tenés sí. El disco. A mí me pasa, qué sé yo, hay discos que ya no se consiguen y la verdad vos decís, lo tengo acá. Y yo lo tengo, mirá. Lo tengo acá, mirá. No bajaste el disco. Dale, toma, maraca. Ahí está, claro. Es yo tengo muchos discos de la década del 90, Soda Stereo. 1-1. De Police. Sí, 1-1 total. Sí. Sí. Cuando no se juega. Cuando se compraban discos importados, yo tengo casi todos los de Maiden así. La otra, el otro rebusque, si uno quiere discos originales si no tiene la plata. Para que te vaya. Totalmente. Sí. Por ahí está un poco marcadita la tapa, pero no deja de ser original. Pero va como piña. Sí. Yo he comprado un par ahí. En Parque Rivadavia, yo tengo muchos discos de ahí. Discos. Bueno, ¿sabes lo que me pasó a mí? Yo estaba buscando para comprar discos de vinilo. Estaba buscando sin duda. Sí, en el parque y en varios lados. En el centro recién vengo de ver, pero me pareció un robo. Me pareció un robo, tengo que quejarme con ese lugar que vende. A mí me cuestan siempre 3, 4, 5 pesos. Me quisieron cobrar 45 pesos el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Sí, bueno, pero es un discazo. No importa, es un robo. La tiene el tipo ese nada. Un disco de Sandro estaba a 60. Bueno, ese sí es un ladrón. No existe. Ese sí. No sí, bueno, pero The Dark Side of the Moon es uno de los discos más lindos. Emblema de la música en general. Pero igual, entonces, que me lo cobren. Y un pero vinilo. El tipo tenía como 7, 8. Chicos, no le quiero dar una mala noticia, pero el programa se está terminando. Y dijimos que íbamos a hacer el PRODE de Argentina a Brasil. Sí. Sí, qué difícil. Antes del PRODE, Luquita, te pido me dejes mandar un saludo muy especial para alguien que me lo viene pidiendo desde el lunes. A ver quién. Mi amigo personal, El Dino. El Dino. El Dino. ¿Por sí. qué siempre cuando das saludos tirás a esos apodos? El Dino, el Capirulo. ¿A vos qué te molesta? Son los saludos de él. Son amigos. Está bien, está bien, está son, bien. Son amigos, el bueno. Vino es un amigo personal. No, no, está bien, está bien. Vayamos al PRODE. Javi, ¿cómo sale? 3-1 Argentina. ¿Ale? No. 1-1 con suerte. Pierde Argentina 2-0 con baile. No. El bombista. Acá está el bombista. Sí. Acá el Luquitas. El que se queja y el bombista. Perdemos. Ah, se da vuelta enseguida. Perdemos. Sí, panqueque, panqueque. Bueno, lo contó. De esta manera nos vamos. Hasta el lunes que viene. Y esperemos que Argentina gane o pierda, depende de quién. No, que gane, no, esperemos que pierda. Esperemos que gane. Vos porque no lo querés a Diego. Yo lo que digo es que este es el partido de Messi. Si Messi no rinde, que vaya a jugar a Barcelona y no vuelva más. Chau.